Existen cegueras físicas y otras espirituales. Estas últimas son frecuentes entre los humanos cuando no vemos la realidad tal cual es, sino según el propio punto de vista. Tal vez por el ambiente, las costumbres, el modo de enfocar asuntos que se fueron enraizando y otras causas que impiden la posibilidad de ver las cosas tal cual como son en sí mismas. Sabemos que objetivamente algo puede ser bueno o malo, después subjetivamente pueden existir modos de obrar que no sean los correctos y muchas veces se termina pensando según lo que se vive. Dicen que aquel que no vive como piensa termina pensando como vive. De allí que la ceguera espiritual puede afectar a cualquiera, aunque no sea fácil aceptarla y en determinados momentos se prefiera seguir en ese estado de obnubilación. En su peregrinación terrena, Jesús se encontró con muchos ciegos que otros le llevaron para sanarlos. Allí vemos la importancia de los demás, porque suele suceder que uno mismo no se da cuenta de algo que está haciendo incorrectamente y necesita de la mirada del otro. Dicen que la visión del hermano que nos advierte la verdad es como los ojos que llevamos en la espalda. Y creo que es muy real esa frase, porque solos no siempre captamos toda la verdad objetiva en sí misma. En cambio, otros lo pueden hacer. De allí la importancia de ejercitar la humildad para aceptar la corrección fraterna. Vale la pena tomarla no como un acto de maldad, sino como un gesto de cariño, especialmente cuando proviene de gente que nos quiere. La verdadera amistad siempre nos tiene que llevar a decirnos bien aquellas cosas que nos ayuden. Después habrá que ver de qué modo se hace. Para ello hace falta amor, creatividad y fundamentalmente que se note que nos cuesta hacer la corrección, pero es para un bien del otro. Es distinto cuando se dicen cosas porque brotan del enojo, malestar, y se busca herir a otra persona. Eso no es corrección fraterna. En general, a todos nos cuesta que nos digan las verdades como la ven en sí misma. Puede que estén equivocados, pero siempre podremos sacar algo bueno. De allí que es importante agradecer las correcciones fraternas. En uno de los relatos de las curaciones de Jesús, escrito en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26, vemos ese gesto en Betsaida, cuando le llevaron al ciego. Allí le pidieron a Jesús que lo tocase, y el maestro aceptó, tomó al ciego de la mano. Con ese gesto vemos que una de las acciones que podemos hacer por la gente que lo permite es ponerla delante de Jesús. Él quiere tomar de la mano. Eso muestra que Dios no condena las cegueras humanas de todo tipo, sino que tiene misericordia y toma de la mano, porque al hacerlo va acompañando a caminar. Toda persona necesita que se la tome de la mano para ayudarla en un proceso de crecimiento. Nosotros lo necesitamos también. Sin excepción, cada uno ha de recorrer el camino de la transformación espiritual por medio de la conversión y el crecimiento de las virtudes. En ese mismo evangelio que les mencioné, vemos que Jesús, tomando al ciego de la mano, lo sacó afuera del pueblo para ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos. Eso muestra que lo aparta para tener un trato personal con la persona. es lo mismo que quiere realizar con nosotros. El Señor quiere que tengamos un encuentro personal con Él. Ese encuentro hemos de procurarlo cada día. Nadie puede sustituirnos en la búsqueda de ponernos delante de Dios, detenernos ante Él, así como somos, con nuestros méritos y con nuestras cegueras. Es bueno que le digamos a Jesús: te necesito, solo no puedo. Deseo sanarme de mis cegueras, algunas las descubro, pero otras todavía no. Llévame por el camino de la transformación. En ese mismo evangelio vemos que el ciego comenzó a ser curado paulatinamente. Por eso decía al principio que veía hombres como árboles, pero caminando. Así es como poco a poco podremos salir adelante. Hasta que suceda lo que pasó con ese hombre, que Jesús lo curó totalmente. Eso es un motivo de esperanza, ya que todos estamos llamados a recuperar la vista y mirarlo todo como lo ve Jesús, con su misericordia.